como una oveja descarriada. Mas él me buscó. Era como un pozo de agua turbia, mas él me limpió. Era todo lo malo de la vida, como un cielo sin estrellas, como una noche sin mañana. Era como un trapo de inmundicia. Entonces Jesús me amó y mi vida, pobre vida, recibió una luz. Y mi vida, triste vida, conoció a Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado. La mañana resplandece, soy una lámpara encendida. En mi vida está Cristo Jesús. Ya pasaron, todo en mí se ha transformado. La mañana resplandece, soy una lámpara encendida. En mi vida está Cristo Jesús. Eras como un barco a la deriva, mas él me encontró. Eras como un árbol ya marchito, mas hoy tengo verdor. Cosas olvidadas, no reía, no cantaba, no tenía alegrías. Hoy vivo nuevamente en primavera, la vida eterna. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 17 y vamos a continuar el estudio en esta mañana relacionado a esta oración sacerdotal o intercesora que el Señor Jesús hace por nosotros. Primeramente hace hacia Él mismo, dando su informe y su completar de la obra que el Señor le había dejado para hacer, y también ahora, lo que vamos a estudiar en esta mañana, que va a ir desde el versículo 6 hasta el versículo 11, Él comienza a orar por sus discípulos y ora también por la unidad de ellos. Reconoce ante el Padre algunos asuntos relacionados a la firmeza en lo que creyeron de Él, y también pide a Dios que Él les ayude a estar unidos como Él está unido con el Padre y los dos son uno. Vamos a mirar algunos aspectos interesantes en estos seis versículos que el Señor nos ayude a estudiarlos, pero hay algo lindo en esta oración y uno puede ver mucha doctrina en muchos aspectos que la iglesia las tiene que aprender también a vivir. Y hoy vamos a empezar con los discípulos, continuaremos con ellos todavía la semana que viene. Y la otra semana, Dios mediante, vamos a entrar a lo que es la unidad de la iglesia por la que él oraba y cuál es la unidad que debe guardar también la iglesia. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11 en esta ocasión para que recordemos lo que ya hemos estudiado y entremos en el tenor de lo que vamos a estudiar en esta reunión. Dice el versículo 1 en adelante: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y vamos a dejar el 12 en adelante para que sigamos la semana que viene, porque hoy no nos va a dar tanto tiempo para seguir en realidad hasta el 19, que es donde termina la sección de oración del Señor Jesús por sus discípulos y la misión de ellos también. Aparte de la unidad, también por la misión que ellos iban a tener, que iba a ser, o fue para nosotros ya en este caso, grandiosa realmente, que a tal punto fue gloriosa la misión de ellos, que hoy la iglesia es lo que es por la predicación de estos 12 hombres. En realidad, primero eran 11 y después se añadió uno más, el apóstol Pablo. Dice el Señor Jesús, o sea, teniendo en cuenta lo que hemos visto la semana pasada, la glorificación de nuestro Señor Jesús en lo que fue su muerte para resucitar de entre los muertos, y también lo que hemos visto la potestad que tiene el Señor para darnos vida eterna, y también la forma en que el Señor, nuestro Padre Celestial, glorificó a su Hijo también en la tierra para que todos crean en Él y puedan recibir esa vida eterna. Y después de haber orado también incluso para que el Padre le dé la gloria que Él siempre tuvo, que siempre estuvo en Él, y aunque cuando estaba en un cuerpo de carne estaba velada su gloria, que Él había dejado temporalmente para así de esa manera poder ajustarse a una vida en el mundo y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, volviendo a lo que decíamos del versículo 1, ahora dice y habla de sus discípulos. A partir del versículo 6, Él comienza a orar en una manera expresa por ellos. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuáles son esos hombres que Dios le dio a su Hijo amado? ¿Cuáles eran ellos? Eran esos 12 hombres que Él escogió y que el nombre de ellos los tenemos ahí en Mateo capítulo 10. Vamos a mirar un poquito los primeros versículos nomás. Hay una lista de hombres que el Señor llamó. Dice el versículo 1 en adelante del capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, que también en otros evangelios lo van a ver que se llama Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a ver que Jesús hasta ahora, por Judas, no en el sentido porque le iban a dar una misión, pero le recuerda en esta oración a este hijo de perdición. He manifestado, fíjense que Jesús habla de algo muy importante acá. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El nombre del Padre. Fíjense que en la persona de Jesús, ustedes van a mirar ahí en Juan capítulo 14, si volvemos un poquito atrás algunas hojas, Jesús hace ver y hace notar a Felipe, que le hace una pregunta muy importante. Dice, Felipe dijo, Señor, versículo 8 en adelante, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, aquí viene algo importante, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense la declaración que hace Jesús acá a Felipe. Le hace notar que el que veía a Jesús, por eso dice, he manifestado tu nombre. ¿En qué forma manifiesta Jesús a esos discípulos, a esos 12 hombres, su nombre? O quizás a esos 11, porque ya para esta época ya Judas andaba dando vuelta ahí por la zona del Sanedrín, a ver cómo le iba a entregar y a ver si le iban a dar la plata que le habían dispuesto. Pero vamos a hacer de cuenta que todavía estaban los 12. ¿Cómo le manifestó el nombre del Padre? ¿Cómo le manifestó la persona? Cuando ustedes ven la palabra nombre, deben saber también que se identifica la persona, en este caso, o de Cristo, o del Padre, o del Espíritu Santo. En especial, principalmente, es del Padre y el Hijo. Es el nombre que se predica, del que se habla en relación a Dios. En este caso, Jesús, como él todavía no estaba completado como el Salvador porque no había muerto, entonces él manifestaba el nombre de la persona que podía salvar, en este caso en Cristo, y era el Padre. ¿Cómo lo manifestaba? En las obras que él hacía como su hijo. Y en el capítulo 14 le hace ver a Felipe, escúchame Felipe, una cosa, te voy a decir algo. Si vos me estás viendo a mí, conoces mis obras, estás conociendo al Padre. Recuerden, hermanos, que el Padre no se va a manifestar nunca al mundo en otra forma que no sea la persona de Cristo. No hay otra forma en que usted y yo conocemos al Padre que no sea en la persona de Jesús. En Juan 10, lo vamos a ver más adelante, Jesús dijo en versículo 30, yo y el Padre, uno somos. No hay forma, hermanos, de que usted y yo podamos conocer al Padre sin Cristo. No existe eso de que alguien va a poder agarrar y decir, yo conozco al Padre, como dirían los que niegan la deidad de Cristo. Yo conozco, sí, el Padre es Dios, pero Cristo no. Si una persona niega la deidad de Cristo, está negando toda posibilidad de conocer al Padre del cielo. No tiene otra. No hay otra manera. Nosotros clamamos, dice Pablo en Romanos y en Gálatas, podemos clamar, Abba, Padre, por Jesucristo, por su Hijo. No hay otra manera. No existe otra manera de conocer. Entonces, primeramente, Jesús vino al mundo no para manifestar a todos el nombre del Padre, la persona del Padre, sino que vino al mundo primariamente para manifestar a los que Dios le había dado del mundo para que crean en Él y para que posteriormente manifiesten el nombre de quién, del Padre o del Hijo. Los apóstoles ya. ¿De quién iban a tener que manifestar el nombre? De Jesús. Y en capítulo 4, versículo 12 de Hechos, Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ahora el nombre de Jesús se iguala en gloria y en capacidad de salvación, se iguala totalmente porque Él ya ha sido glorificado. Volvió a la gloria que antes tuvo. Primero le presentó a esos hombres porque ellos iban a ser los responsables de predicar después de él. Eso ustedes lo pueden ver en Juan 16. Pueden mirar todo lo que el Señor Jesús les fue enseñando, que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Ya no tomaría del Padre, tomaría de Jesús, os lo haría saber. Jesús estaba orando y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Ahora ellos eran tuyos, sabían mucho de ti, a mí no me conocían porque yo no había llegado todavía al mundo, pero ahora me los diste a mí. ¿Y para qué creen ustedes que el Padre le dio esos hombres a Jesús? Para que proclamen el nombre, ahora sí, de Jesús. No del Padre, sino de Jesús, porque el que proclama el nombre de Jesús proclama, por ende, por extensión, el nombre del Padre también. Es lo que, vuelvo a repetir, lo que leíamos hoy hace un ratito en Juan 14. El que ve al Hijo, ve al Padre. Él manifestó la persona del Padre obedeciendo y enseñando lo que el Padre le había dado a él para que enseñe. Ahora Dios le da a Jesús esos 12 hombres o esos 11 hombres que van a quedar. Posteriormente también le da a Pablo, porque el propio Señor Jesús es el que llama a Pablo. A Matías no le llamó Jesús. Muchos dicen, no, son 13 apóstoles, porque está Matías y después está Pablo también. Entonces son 3. No, la Biblia habla de 12. Cuando usted va a mirar los cimientos de la ciudad y las puertas de la ciudad, ¿cuántas puertas tiene la ciudad? 13. Tiene 12 y dice que estaba el nombre de los apóstoles. Hermanos, no hay 13 apóstoles. Hay solo 12. Y el 12º apóstol es nuestro hermano Pablo. Es a quien Jesús camino a Damasco llamó personalmente, que es de las cualidades que debe tener un apóstol. Haber sido llamado personalmente por Jesús. Y llamó a 12 en un principio, pero uno, como vamos a ver más adelante, era el hijo de perdición. También tenía su misión con relación a Jesús. También fue dado por el Padre para tener una misión en relación a Jesús. Lamentablemente la misión más complicada, la más difícil, que era entregar al Salvador a los malhechores para que lo mataran. Esa era la misión de Judas. Justamente él participaba en cierto modo en un aspecto de la glorificación que tendría delante del Padre y delante de los hombres, pero era la más complicada. Con todo eso, hermanos, ustedes saben, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el Mateo 27, cuando vemos el momento, y en Juan, cuando vemos el momento de la entrega, en especial en Juan, ¿cómo se ve cuando Judas se presenta con toda la turba y todo lo demás? ¿Cómo le llamó Jesús a amigo? Le llamó. O sea, hasta la última oportunidad le da y le dice, a pesar de que sos el hijo de perdición, y hay una profecía en el Salmo 109 y en otro, en el Salmo 69, hay una profecía de ti, de que tenías que morir y que iba a pasar, pero con todo eso todavía te dio la oportunidad de que mueras salvo. Con todo que la maldición recaería sobre Judas, pero con todo Jesús, que él mismo había dicho, no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él no deseaba la muerte y condenación de Judas, pero Judas lamentablemente sí la deseaba. Porque Judas, a pesar de que él le dijo amigo, le entregó con un beso. En vez de quizás inclinarse ante Jesús, arrodillarse a sus pies y pedirle perdón por lo que hizo y decir, Señor, veo que hice mal, no hice lo correcto, estoy mal. Ya estaba entregado igual, ya estaba lamentablemente para ser arrestado. Eso no iba a poder pasar por alto. Pero con todo esto, hermanos, Jesús le dio todavía la oportunidad de al menos morir con cierta dignidad a Judas. Pero lamentablemente no fue así. Terminó en una muerte horrible, porque aparte de que se ahorcó, o su horca cayó, y dice la Biblia en Hechos que se reventó la cabeza. Que eso es lo que más o menos se cree que pasó. Que él se ahorcó en algún lugar, alguna rama o en algún lugar se parte la rama, se quiebra o algo. Y por eso dicen en la versión de Hechos que él dice que cae y su cabeza se rompe. O sea, se tritura todo. O sea, se ve que no era muy baja tampoco el lugar donde él se colgó. Pero ahí estaba. Ese fue todo el fin de Judas. Un hombre que muere ahorcado y reventado. Y después lo único que dicen, al religioso le dijeron cuando él se arrepintió y todo, él se fue a arrepentirse, en vez de arrepentirse delante de Jesús, se fue a arrepentir delante de los religiosos. Allá tú. Allá tú. Ese es tu problema. Si ya hiciste, hiciste vos tu macana. Nosotros somos buenos. Vos viniste y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje de la religión para muchos hoy en día. Vamos al 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué hermosas palabras del Señor Jesús, qué confirmación también delante del Padre en la oración de esos hombres que el Padre le dio. Esta es, por así decirlo, una oración en este fragmento, estos dos versículos que leí, son, por así decirlo, un consuelo de parte de Jesús al lector de la Biblia, que esos hombres, aunque después huyeron, se escondieron cobardemente, por así decirlo, abandonaron a Jesús. Bueno, de hecho, que era una profecía que tenía que cumplirse. El pastor fue abandonado de las ovejas, o sea, las ovejas huyeron y quedó solo el pastor. Entonces era una profecía así a cumplirse, pero qué interesante que él les dio a conocer tu nombre. Les mostró todo. Incluso Pedro, Juan y Jacobo tuvieron la oportunidad de ver en la transfiguración, en una manera muy breve, la gloria del Señor. En una forma quizás así, apareció y se fue, un flash. Pudieron ver la gloria del Señor. En el pensamiento de ellos, en el concepto de ellos, ellos ya entendían lo que Jesús estaba haciendo y que de verdad Él era el Hijo de Dios. ¿Te acuerdan de Mateo 16? Cuando Jesús dice, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y algunos decían Elías, otros decían Juan el Bautista que resucitó, y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Entienden? Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre. ¿Entienden? El que le reveló a Pedro eso era el Padre de nuestro Salvador. Entonces él dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vamos a mirar algunos pasajes en relación a esto, así solo en forma breve, teniendo en cuenta el versículo 7, y lo que dice en el 8, cuando dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Hay que tener algo en cuenta. Aquí hay un orden en la predicación del Evangelio que a veces también es bueno que nosotros tengamos en cuenta. Él les ha dado a ellos su palabra y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Recuerden, Jesús, su mensaje y enseñanza, principalmente no la dio solamente a toda la gente que le escuchaba. ¿Para quién era principalmente toda la enseñanza doctrinal que estaba dando y de las escrituras que daba Jesús? ¿Quiénes eran los que tenían que escuchar todo de él? Eran los 12 hombres que Dios le había dado del mundo. Eran del Padre, pero ahora les había dado a él. Y todo lo que él les iba a enseñar, ellos eran principalmente ellos los que iban a tener que reconocer esto. Piensen, hay un aspecto histórico importante aquí. Cuando llega la fiesta de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, fíjense cuántos habían creído en Jesús después de la predicación del Evangelio, la primera, 3.000. Pero habían 120 que estaban esperando la venida, solo 120. Pero ¿quiénes eran los 12 hombres que comenzaron a predicar el Evangelio, que tenían la autoridad dada por Dios? Solo 11 hombres. Y quizás estaba ahí entre medio también metido Matías y otros más, es el José también, ese que también eran los dos candidatos posibles que podían ser discípulos del Señor, José y Matías. Por ahí también ellos también algo hablaron. Pero fíjense que los 12 hombres que establecieron, por así decirlo, la doctrina, la enseñanza y la forma en que tiene que conducirse la iglesia, fueron estos 12 hombres escogidos por Jesús. Desde Pedro hasta el último discípulo que estuvo con Jesús y más agregando también a Pablo. Estos 12 hombres son los que conocieron perfectamente ya, incluso antes de la muerte de Jesús, ya estaban conociendo y verdaderamente entendieron que él era el Mesías. Pero tenían muchas debilidades. Incluso Jesús dice que ora por ellos. Pero vamos a mirar algunos pasajes para ir viendo cómo Jesús les hizo notar que realmente ellos tenían mucha importancia para la persona de él. Juan capítulo 8. Retrocedamos unas hojas nomás para atrás. Versículo 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto le decía a la comunidad judía o comunidad israelita que le estaba escuchando. Pero, a su vez, siempre los que estaban escuchando con esa comunidad, porque andaban todo el tiempo con él, eran sus 12 discípulos. Judas también estaba escuchando. Judas conocía todo lo que Jesús había, lo que el Padre le había dado para que enseñara. Completamente. Lamentablemente, él no hizo algo que los otros discípulos hicieron. Él no creyó. Él no había creído todo. Él conoció todo, pero no había creído. Y son muchos hermanos los que andan así en el mundo. Conocen todo lo de la Biblia, pero no creen. No entienden. Conocen muchas cosas, van hasta la iglesia, hasta predican, hasta llegan a hablar algún devocional, o hasta quizás y todo, pero no creen. Yo he leído libros, hermanos, algunos libros de algunos, entre comillas, teólogos modernistas. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo una persona puede escribir lo que escribe en relación a algunas doctrinas, en especial en relación a la salvación? ¿Cómo pueden escribir algunas cosas de ese estilo sabiendo que la Biblia claramente refuta eso que ellos dicen? Entonces la pregunta ¿es un creyente o no es un creyente esa persona? Para mí, a veces, lo que dice el autor a los Hebreos, ahí en el capítulo 6, que muchos gustan el alimento celestial, pero no lo digieren. Solo hacen un pequeño picoteo por acá, comen un poquitito, prueban un poco, pero nunca se alimentaron, nunca comieron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Hay dos ejemplos en la Biblia. Uno es de Ezequiel y el otro es del apóstol Juan en el Apocalipsis. Cuando Dios le dice, cómete libro, le dice a Ezequiel, te saberá como miel al paladar, pero amargará tu vientre. Lo mismo le pasa a Juan en el capítulo 10, cuando el ángel que pone su pie sobre la tierra y el otro pie sobre las aguas, le dice, toma y come este libro. Y dice Juan, yo lo comí y sabía como miel a mi boca, pero amargó mi vientre cuando entró. ¿Saben lo que hace la palabra en el pecador? Es muy lindo escuchar el mensaje esperanzador y el mensaje de aliento y de gracia que tiene. Cuando uno lo escucha y lo comienza a ingerir, es el mensaje más dulce. Como dice, tu palabra es como la miel que destila del panal. Es dulce, pero ¿qué hace la palabra de Dios con mi pecado cuando entra a mi vida? ¿Qué produce? No es que va a producir amargura, pero ¿va a producir qué? Contrición de pecado. Si una persona no tiene contrición de pecado al escuchar el mensaje del Evangelio y no reconoce que de verdad ha fallado y que no tiene solución delante de Dios, esa persona no sé si llegó a la salvación correctamente. Porque hoy no se predica del arrepentimiento del pecador. No se predica del arrepentimiento de que la persona tiene que reconocer que es pecadora. Tiene que darse cuenta que está equivocado, equivocada. Tiene que entender que realmente, y eso produce tristeza. Y puede que produzca una amargura, pero no una amargura de resentimiento, sino una amargura de pesar, de todo el tiempo perdido y de saber que había una salvación segura y yo no lo había entendido. Hermanos, estos 12 hombres estaban entendiendo a cabalidad lo que era el mensaje de Dios. Entendían que lo que Jesús hablaba era lo que el Padre le daba. No eran palabras de Él. Recuerden que el Padre no habla a nadie en forma audible fuera de la palabra de Dios. El Padre solo nos habla a nosotros en la expresión de su Hijo amado en la tierra. Nadie conoce el mensaje del Padre si no es por el Hijo. Dice que Dios, habiendo hablado en muchas maneras por los padres y los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo. ¿Entienden? Nadie puede buscar el mensaje de Dios fuera de Cristo y nadie puede encontrar el mensaje de Cristo fuera de la Biblia, la palabra de Dios. Solo acá vamos a encontrar. Y estos 12 hombres entendieron eso y aunque no sabían cómo iban a comenzar a predicar y no lo iban a poder hacer hasta que no llegara el poder del Espíritu Santo. En Juan 16, 27, ahí nomás al otro lado en la hoja, quizás en sus Biblias, por lo menos a mí me pasa esto. En Juan 16, 27, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús mismo le confirmó a ellos. Yo sé que ustedes creen, pero también entiendo que ustedes tienen miedo. Porque mientras Jesús estaba ahí, ellos tenían miedo de salir y hablar a todo el mensaje del Evangelio porque sabían que le iban a dar unas pedradas ahí nomás. El único que no le podían apedrear era a Jesús. Y hay una aclaración que hace tanto Mateo, Marcos y el Evangelio de Juan. ¿Saben por qué no le podían apedrear y matar a Jesús antes de tiempo? Porque no había llegado su hora. Aún no había llegado. Padre, la hora ha llegado. Aún no había llegado la hora en que el Hijo tenía que ser glorificado. En su muerte y posteriormente en su resurrección para dar vida y gracia y eternidad a quienes creerían en Él. ¿Entienden? No había llegado. Entonces estos hombres, como no había llegado la hora de Jesús, porque Jesús tenía que ser el predicador mientras vivía, entonces estos hombres creían en Él, pero tenían que esperar su momento. En 1 Pedro 1, 10 al 12, Pedro dice algo, como un apóstol también del Señor, dice algo muy interesante al mensaje de predicación, a lo que ellos habían creído. ¿A quién les dio ese mensaje? Versículo 10 al 12, un pasaje conocido, pero a veces no entendido por todos. Dice 1 Pedro 1, versículo 10 en adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Interesante la palabra gloria que usa acá en relación al versículo 1 de Juan 17. Bueno, seguimos con el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Evangelio, fíjense lo especial que son esos 12 hombres. El Evangelio no era para que lo predicaran los profetas. Ellos anunciaban de la gracia que venía en Cristo Jesús. Pero aunque no entendían, y dice Pedro, que ellos estudiaban diligentemente, escudriñaban y veían las profecías y querían conocer quién era Él. ¿Quién era ese? Por eso Jesús les dijo en Juan 5 a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y no estaba hablando de la Escritura del Nuevo Testamento. Estaba hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, de la ley, salmos y los profetas. Eso era lo que ellos tenían que escudriñar para que lo conocieran y lo vieran. Estos hombres sin letras, como así los identificaron en Hechos 2, estos hombres sin letras, unos pescadores, otro cobrador de impuestos, el otro por ahí era un poco más educado, caso de Juan, que era el que más por ahí tenía un poco más de cierta educación intelectual. Pero todos ellos eran hombres de trabajo, camperos y demás cosas nomás. Hasta ahí llegaban. Algunos eran comerciantes nomás. Eso es todo lo que sabían hacer. Y a estos hombres, de toda la humanidad, y después de Cristo, estos 12 hombres fueron escogidos por Jesús. O sea, fueron dados primeramente por el Padre a Jesús y le dijo, con estos 12 hombres vamos a llevar adelante todo lo que va a ser el mensaje de la iglesia y el mensaje del Evangelio proclamado a las naciones. Estos 12 hombres son los que creyeron y entendieron, y estos son los que no solo pudieron inquirir y ver cuál era el tiempo del mensaje anunciado a vosotros, que dice Pedro ya en el versículo 12, sino que estos 12 hombres fueron los que conocieron lo que ni los profetas pudieron entender. Ni conocieron los del Sanedrín, los 70 hombres, 40 hombres que muchas veces estaban en el Sanedrín, los rabinos, los escribas y todos ellos estaban ahí. Ni ellos pudieron conocer lo que estos 12 hombres por los cuales estaba obrando Jesús conocieron. Conocieron al Hijo de Dios y conocieron su mensaje. Entendieron cuál era el plan de Dios con el Evangelio. Y aunque al final, a pesar de todo, ellos sabían todo esto, con todo eso, bueno, todavía querían a ver si Jesús ya también iba a quedarse, iba a instaurar el reino de Dios aquí ahora. Entonces Jesús les dice, no les toca a ustedes saber las sazones y la potestad que están solo en la mente del Padre, solo en el pensamiento del Padre. Ellos tenían que empezar a proclamar esto que ellos habían creído, que vemos en el versículo 7 y 8. Yo ruego por ellos, no ruego, escuchen lo que él dice en la primera etapa de su oración, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sigue orando, sigue pidiendo al Padre que él le rogaba por ellos para que ellos de verdad sean guardados, sean tenidos en cuenta. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. O sea, Jesús está haciendo ver que estos 12 hombres ahora son tanto del Padre como del Hijo en coigualdad. Pero el Padre seguiría hablando por Cristo y Cristo daría las directrices por el Espíritu Santo a estos 12 hombres. Es lo que él dice en el capítulo 14 y en el capítulo 16 de Juan. Lean esos capítulos completamente y van a ver cómo a partir del capítulo 14 Jesús comienza a anunciar el ministerio de consolación y de representación o vicario de Cristo a través de estos 12 hombres primeramente. Y después, a partir de ellos, con todos los que creerían en Jesús y los que se levantarían como líderes en la iglesia. Pero él dice, rogaba por ellos, pedía por ellos, anhelaba por ellos y pedía que Dios no los deje bajo ningún concepto en esas horas que él no estaría con ellos. Te ruego por ellos, son tuyos y me los diste y son míos ahora tan igual como tuyos. Los ruego por ellos, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar y sabía algo muy interesante que también iba a acontecer en ellos. Vamos a capítulo 22 de Lucas. Retrocedan en el evangelio anterior, es Lucas. Y hay algo interesante que a veces le tomamos como que solo Pedro es el protagonista, pero no es así. Pedro es nombrado, pero hasta ahí llegan. Versículo 31 al 32 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta frase, que se considera que solo Pedro es el que negó a Jesús y que todo, pero fíjense, leamos otra vez el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. No dice me pidió o pidió por ti. Os ha pedido. No estaba hablando solo de Pedro, sino de los 12, en este caso ya de los 11, zarandearos. Está en plural el verbo. Pedro quizás era el medio más visto ahí porque siempre era el que saltaba primero para decir algo. Siempre era el más boca abierta de lo que pensaba antes. Entonces, a veces le salía mal y el tiro por la culata en lo que quería hacer por Jesús. Pero él dice, él os ha pedido, pero yo, ¿qué dice? He rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que los discípulos, y en especial Pedro, que era tan vivaz, tan vehemente en sus declaraciones, tan hasta medio líder que los otros le seguían. ¿Se acuerdan cuando Jesús había medio que entre que resucitado y creían y no creían? Él le dice, me voy a pescar. Vamos todos con él, dijeron los dos. Siempre él marcaba cierto liderazgo, siempre él marcaba cierta impresión y los otros como que le tenían muy en cuenta en lo que él decía. Entonces Jesús le dijo, Satanás os ha pedido. ¿Ustedes se acuerdan por qué otro hombre pidió a Satanás para zarandearlo? Job. A veces Satanás se presenta delante de Dios y le dice, si me dejaras unos días tenerle en mis manos a ese que es tu hijo tan fiel, ese que tanto da todo por ti. A veces, hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos en nuestra vida por qué nos ocurren. Pero puede ser que Satanás pidió a Dios por nosotros para zarandearnos y está rogando al Señor, como en esta oración, para que nuestra fe no falte. Hay muchos cristianos que han sido zarandeados por Satanás. Dios permitió que sean zarandeados por él y la fe le faltó. La fe le faltó. Y no es que el Señor no le pudo dar más fe y suficiente fe para luchar. Dios da siempre la posibilidad. Y dice la Biblia que Dios no nos va a probar más de lo que podamos soportar en la tentación o en lo que sea. Pero muchas veces es muy duro Satanás para tumbar a los hijos de Dios. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que porque Dios es malo pasa eso? ¿Creen que porque Dios nos da ahí a Satanás, nos tira a Satanás para que nos zarandee y nos dé unas cuantas bofetadas como hijos de Dios porque Él es malo? ¿Saben que la zarandeada que Satanás hace hacia nosotros tiene una contraposición para el propio Satanás? Porque mi fidelidad, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando en el discipulado el viernes? ¿Qué es la fidelidad? Es cuando yo, pase lo que pase, permanezco en mi posición intachable como cristiano, en mi posición correcta y santa como cristiano. Eso es fidelidad, que mi fidelidad no se desvirtúa ante el Señor por lo que me pase, bueno o malo, sino que yo permanezco fiel a mi Señor porque es mi Señor y lo tengo que hacer. Eso es fidelidad, ¿entienden? Entonces, muchas veces Satanás pide para zarandearnos, pero mi fidelidad es la que vence a Satanás, no por mí mismo, sino la fidelidad que me ayuda a tener el Señor en mí. Yo no puedo vencer, pero el que el Señor Jesús esté rogando por mí en el momento que la zaranda comienza a moverse, también me ayuda a mí a que, ¿qué hace la zaranda? ¿Saben lo que es una zaranda? A veces los albañiles usan y algunos en la antigüedad, los cosecheros también usaban. Por ejemplo, para zarandear el grano, si era un grano con cáscara, entonces lo tenían ahí con el tejidito. Unas mujeres, cuando quieren hacer algo muy fino, así alguna torta o algo, entonces ponen la harina de 4-0 y comienzan con la zarandita, a zarandear ahí Entonces están ahí y queda más finita la harina, queda más lindo, ¿no? Queda mucho mejor, mejor usable. El jardinero tiene su zaranda porque necesita sacar las piedras, necesita sacar las cosas que pueden estorbar para la tierra, para que las flores funcionen mejor. Entonces ponen la zaranda a la tierra y la tierra sale a la vez más finita y mucho mejor para plantar lo que se quiera plantar. ¿Entienden? Siempre la zaranda, ¿qué hace? Purifica. A mí me purifica. Y a Satanás le demuestra que mi fe es fuerte en Dios. Y Satanás, con todo lo que nos hace, al final sale perdiendo. Jesús le dijo a Pedro: te van a zarandear, te van a dar. Jesús estaba rogando, estaba pidiendo por sus hombres, porque él sabía que el momento en que Jesús iba a morir y se separaría completamente de ellos, ellos estarían vistos como los perdedores de la sociedad, porque había sido que siguieron a uno que cualquiera nomás le arresta y le mata. Esa era la imagen social que tenían los discípulos. Esa era la imagen que iban a tener delante de todos. Cuando Pedro estaba sentado ahí cerca del fuego, viene una mujer y le dice: vos estabas con él, yo te vi, ahora me acuerdo, ahora mira, te veo la cara y todos, mira, ese vos sos el que seguro hablaba y que dice el otro, de, ah, sí, yo creo que es el que le cortó la oreja ahí a Malco y le pastó por la espada. Y así le veía y Pedro: no, no, no, no, no, nada que ver. Pedro estaba frustrado en parte. Pedro estaba en cierto modo decepcionado porque él le veía a Jesús como el Salvador. Cuando Jesús dice: el que no tenga espada, tome ahora espada, acá hay dos, le dijo: guarda tu espada. No entendió Pedro lo que quiso decirle Jesús. Pedro ya se pensó que, bueno, ahora Jesús es el jefe, yo capaz sea el general de ejército, el comandante, como era Joab para David, entonces vamos a salir a batallar y le vamos a reventar a todos ahora. Y vamos a juntar a unos cuantos celotes, porque Judas era celote, justamente. Y entonces vamos a juntar a unos cuantos y nos vamos a ir a pelear contra todos esos romanos ahí que nos van a vencer. Esa era la mentalidad de Pedro. Pedro estaba frustrado socialmente delante a quien él seguía, con quien él protegía, lo cuidaba seguramente entre la multitud, lo tenía ahí y ahora ahí arrestado. Cualquiera le hacía lo que quería. Le azotaban, le bofeteaban, le escupían. ¿Qué imagen social tenía Pedro, no? Era muy buena la imagen de él, pero él no entendió la imagen que Dios le estaba dando y le estaba preparando a él. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿En qué forma se glorificó Jesús en sus discípulos? En que ellos creyeron en él, entendieron todo y eran parte de él ahora y de su mensaje. Eso era lo glorioso de los discípulos, que ellos creían en Jesús y tenían un mensaje posterior a predicar, que iba a ser el mensaje que cambiaría miles de vidas después de él. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La pregunta del versículo 11, ¿cómo comienza? ¿Entienden ustedes la frase que comienza el versículo 11? Ya y ya no estoy, dice, en el mundo. ¿Y dónde estaba entonces Jesús si no estaba en el mundo? ¿De qué mundo habla acá? Ustedes saben que hay dos palabras que se usa mundo, o sea, para traducir mundo. Una es la gente, la humanidad, y otra es la tierra, el planeta Tierra, el mundo. En este caso, la palabra aquí mundo no se refiere a que Jesús no estaba en la tierra. Jesús acá, sinceramente, hermanos, yo creo que cuando él hizo esta oración, él no estaba en el Getsemaní. Yo creo que Jesús no es una oración que él estaba en el Getsemaní. Se cita las palabras que él dijo en su oración, él estaba orando, pero personalmente creo que él ya estaba en el momento del arresto. Él ya no estaba más con la gente, ya no estaba charlando más, ya él había sido separado de la población de Judea, ya no tenía más acceso, no podía hablar más. Dice que Jesús, cuando fue arrestado, callaba, no respondía, decía. Pero con seguridad estaba haciendo ¿qué, hermano? Orando. Y el autor de los Hebreos cita algo interesante, que aunque fue hijo, fue oído por su temor reverente. Yo no creo que Jesús estaba solamente cuando fue arrestado, él estaba ahí parado, esperando una bofetada acá, y quedaba ahí. Yo creo que Jesús, mientras estaba esperando el momento y el tiempo de su llevada al poste para ser azotado o hasta la cruz, Yo creo que en todo momento de su espera, él oraba. Él estaba orando y pidiendo al Señor por sus discípulos. Estaba rogando por ellos, estaba pidiendo por ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ellos están entre la gente. Ellos van a trabajar. Yo ya no voy a predicar más entre la gente. Yo ya no voy a hablar más entre la gente, sino sencillamente voy a estar hablando todavía con ellos, pero no me voy a presentar más ante el mundo a hablar. Ahora ellos tendrán que seguir. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Acá está hablando ya no solo de la unidad de la iglesia, estaba orando primariamente por estos discípulos, para que ellos sean uno como el Padre y Jesús, como el Hijo. Que sepan que el mensaje que iban a predicar era el mismo, y al Cristo que iban a predicar, todos iban a creer por igual en el mismo Cristo para predicar. Que la unidad de pensamiento de ellos sea bien clara, que no haya ninguna dilación o posible confusión entre ellos. Él no estaba hablando en que Pedro, Juan y otros sean unidos y estén siempre como hermanos en Cristo y todo. Él no estaba hablando de una unidad fraternal. Estaba hablando de una unidad de pensamiento para que el mensaje sea en todos ellos el mismo. Esa es la unidad que él estaba hablando. Hoy se predica, y vamos a ver ahora más al final, a partir del versículo 20, cuando él habla de la unidad para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿en qué forma son uno el Padre y Jesús? En el pensamiento. La unidad que debe guardar la iglesia no es la unidad de todas las iglesias se unen juntos para dar testimonio que Cristo está en nosotros. Esa no es la unidad que está predicando Juan en el capítulo 17, de la que está hablando Juan, citando la oración de Jesús. No es por la unidad que rogó Jesús y oró. Jesús oró por una unidad de todos los que creerían en él. Primero creyeron los discípulos y creerían después muchos otros más. Estaba orando por la unidad de un pensamiento claro en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, lo que yo citaba al principio, 18:20 de Mateo, que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo les he dado tu nombre, dijo. Y ahora les daba también ya el nombre de él. Ambos, el Padre y el Hijo, unidos para darle el mensaje especial que tenían que predicar al Evangelio. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta. Jesús no es que no estaba en el planeta Tierra, estaba todavía. Todavía estaba porque iba a ser acosado por los hombres, pero ya no estaba más dando el testimonio en el mundo del Padre. Ahora, ellos, después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, darían testimonio del nombre del Hijo de Dios. Y el que creería en el Hijo de Dios, creería en el nombre también del Padre, porque Él es su representante y el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Y es a Él a quien nosotros debemos predicar a todos. Que en el nombre de Jesucristo, del Jesucristo de la Biblia, no el de la religión, no el del ecumenismo, no el Jesús del Dios te ama, o Jesús te ama, el Jesús de la Biblia tienen que creer. Ese Jesús que dijo y comenzó su mensaje diciendo, arrepentíos. Con ese mensaje tenemos que comenzar a predicar, que se arrepienta la gente de sus pecados, crea en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por esta oración bendita que ha hecho tu Hijo amado Jesús por nosotros, que somos débiles y que muchas veces fracasamos por nuestra debilidad humana. Gracias, Señor, porque sabemos que conoces todo lo que nos queda por delante, conoces hasta nuestros fracasos, nuestras desilusiones, conoces nuestras pruebas, tienes tanto para nosotros por delante que podríamos considerar entre bueno y malo, pero todo es bueno delante de ti, todo ayuda a bien, Padre Santo. Gracias porque nos enseñaste a amarte, nos enseñaste a luchar por ti, y aunque a veces fracasamos en nuestra lucha, pero gracias porque nos perdonas y nos sigues sosteniendo. Oramos, Señor, para que como iglesia proclamemos el mensaje, predicando en el nombre de Jesús y predicando tu evangelio según tú nos has dejado estipulado en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Padre, por todo. Amén.